Y no todo lo que pasa en Argentina son elecciones. Ha comenzado la exploración sísmica en las costas de Mar del Plata. El año pasado, el Atlanticazo logró paralizar el proyecto para la extracción de petróleo mar adentro en la Argentina. Pero al poco tiempo, la fuerza de los dólares le torció el brazo a los argumentos ambientales. Y bueno, ahora, según el abogado Gonzalo Vergés, no todo está perdido. El barco BG Prospector ya está bombardeando el mar argentino en busca de reservas de gas y petróleo. Es en el marco del proyecto de exploración offshore que comanda la empresa noruega Equinor junto a Shell e YPF sobre una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados en la costa norte de nuestra costa atlántica. Así lo confirmaba Gonzalo Vergés de la Asociación de Abogados Ambientalistas y representante legal en la causa que Greenpeace y diversas organizaciones socioambientales presentaron ante la justicia federal de esa ciudad y que en el marco de grandes protestas, conocidas como el Atlanticazo, habían logrado pausar gracias a una iniciativa a partir de una cautelar. Bueno, en este caso el abogado, hablando con la prensa, explicaba que desde octubre el barco se posicionaba en zona para iniciar el proceso de exploración. Se trata del mismo buque que el año pasado tuvo que pegar media vuelta después de estar semanas fondeando en nuestras aguas a la espera de que se resuelva la medida judicial. Luego de eso, Equinor amenazó al Estado Nacional diciendo que se iba a bajar del proyecto porque no estaba garantizada su seguridad jurídica. Esto generó un acumulado de presiones que terminaron con la Cámara Federal de Apelaciones dándole luz verde al proyecto. Vergés, el abogado, señala que Equinor en sus estudios de impacto ambiental reconoce los efectos del sonido generado por la sísmica, el segundo más contribuyente de ruido subacuático detrás de las pruebas nucleares y militares, con graves efectos en la fauna marina. Consiste la exploración sísmica en disparos con cañones de aire comprimido submarinos que viajan por la columna de agua hasta el lecho marino donde rebotan y un sensor arrastrado por un barco sísmico capta las ondas sonoras para construir mapas del lecho marino. También está la ampliación de la frontera hidrocarburífera como otro de los problemas, donde hasta el propio Papa Francisco alertaba que el origen de la crisis climática tiene que ver con la exploración hidrocarburífera en el mundo. Los derrames de petróleo en el mar, aunque todo salga bien, siempre hay derrames. Bueno, lo cierto es que esto para el gobierno es una oportunidad imperdible. Un proyecto offshore que podría generar 200.000 barriles de petróleo diarios, como se puede leer en la página web argentina.gov.ar. Se espera que este proyecto tenga su pico máximo de extracción en el año 2030, cuando deberíamos estar con la producción de hidrocarburos a todo nivel. Vamos a comunicarnos con Mar del Plata, con Silvina, que nos atiende a esta hora. Silvina, integrante del movimiento del Atlanticazo. El barco BG Prospector ya se encuentra bombardeando mar argentino. Estimada Silvina, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Siempre encantada de atenderles porque, bueno, temas que venimos siguiendo, que vienen siguiendo ustedes, así que siempre agradecida desde la Asamblea de seguir tocando estos temas. Y con, la verdad, con una especie de sorpresa, porque lo del barco Prospector, que habíamos terminado de charlar, la última nota que hiciste y estabas nombrando ahora, en realidad se está moviendo más rápido de lo que teníamos, por lo menos informado por los medios, ¿no? Que es la única forma que tenemos para acceder a la información, porque está muy, muy mal adentro. Pero el último registro ya estaba a la altura de Viedma, es decir, que ya están relevando los tres bloques. A la altura de Viedma es el bloque 114, ya estamos hablando de provincia de Río Negro, y eso tiene implicancia en la península Valdés, así que de esa gravedad estamos hablando. Claro, ahí tenemos la ballena franca austral, la fauna marina, ya empieza a tener las consecuencias de esto. Bueno, esto es una realidad. Ya comenzaron entonces estas exploraciones offshore, sobre el mar argentino. Ya comienza a verse afectada la fauna marina. Desde el movimiento del Atlanticazo, ¿cómo va a seguir esta lucha? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué posibilidades hay de detener este aluvión extractivista sobre el mar argentino? Detener el aluvión va a ser difícil. De cualquier manera, la próxima acción de conjunto de la red de comunidades costeras va a estar centrada justamente en Puerto Madryn, el próximo 4. Va a ser un gran movida con festival. 4 de diciembre. Bien. 4 de diciembre, toda la fuerza va a estar puesta en Puerto Madryn por dos situaciones. Una, que la población de Chubut no fue consultada por el oleoducto, que piensan otra genialidad de YPF, ¿no? Que piensan sacar desde Vaca Muerta a Punta Colorada. Lo hablamos esto alguna vez, ¿no? Que para eso tuvieron que derogar la 3308, bueno, todo eso. Y no se consultó a la provincia de Chubut, que comparte el Golfo San José, está pegado al Golfo San Matías, y después se abre en lo que es este el Golfo Nuevo y todo lo que es pirámides y demás. O sea, porque la naturaleza es así. Bueno, puede decir, bueno, hasta acá los límites son ficticios. Entonces, uno por eso, por el tema del oleoducto, que la comunidad chubutense no fue ni siquiera avisada de semejante proyecto, y después por esta por la implicancia también que va a tener la, que ya tiene la exploración sísmica y lo que va a ser eventual la explotación petrolera frente a que queda en línea perpendicular con Península Valdés, el bloque 114. Así que bueno, toda la fuerza va a estar puesta este 4 en Puerto Madryn. Hay atlanticazos, está perfecto. No, el 4 de diciembre entonces, pero por ahí habíamos escuchado algo que no sé si es correcta esta información, de que además el 4 de diciembre se está planteando una acción plurinacional contra el extractivismo, apuntando la lucha por el Atlanticazo, pero sumando luchas de toda la Argentina, ¿no es así? Bueno, ahí estamos trabajando transversalmente. Es una idea que surgió desde adentro de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, desde que esta asamblea y un montón de asambleas de todo el territorio somos parte, pero a su vez la idea surgió de ahí, pero estamos conformando de a poco una gran campaña anti-extractivista para el 4 de diciembre. 4 de noviembre en Madryn, 4 de diciembre va a ser territorial. Cada espacio, en cada lugar, va a tener su propio, con esta consigna, ¿no? Es triste lo que voy a decir, pero como decir, elige tu propio extractivismo y sabré de dónde me estás hablando. Cada comunidad afectada por megaminería, por agrotóxicos, en el caso nuestro, bueno, por la explotación petrolera en ciernes, o Vaca Muerta, lo que fuere, el extractivismo inmobiliario en algunos sectores del Delta, quema de humedales. Entonces, eso es para el 4 de diciembre. Estamos laburando en una gran campaña que va a ser, pero fuerte en cada territorio, digamos, no centralizar en un solo lugar y movernos todos hacia ahí, sino la idea es que cada lugar pueda salir ese 4 bien fuerte contra todo extractivismo. Ahora que ya el barco, el Prospector, ya está sondeando el mar argentino, uno se pone a reflexionar y la verdad que es decepcionante, es desmoralizante la postura tan genuflexa, tan antipatria del ministro de Ambiente, Juan Cabandier, que todo el tiempo estuvo avalando y queriéndonos convencer de que la exploración offshore no implicaba impactos para nuestro mar argentino. Eso, por un lado, que bueno, firmó todo lo que tenía que firmar y más, porque hay cosas que ha hecho Cabandier que realmente estaban por encima de lo que cualquiera se hubiera imaginado, lo que hubieran pedido. Y encima, ahora, lo que está ocurriendo es que, como te decía antes, nosotros no sabemos qué está pasando mar adentro de ninguna manera. Lo que sí sabemos es que hay una segunda ola de brote de gripe aviar tremenda, tremenda. Quiero decir esto, no podemos hacer, porque no somos científicos y porque no tenemos información, que que toda la fauna marina que está apareciendo muerta en las costas nuestras y de acá para abajo, en Chubut, ahora son elefantes marinos. Han aparecido cientos. Es un espanto total. Ver eso, no estamos diciendo que es la símica porque no tenemos cómo probarlo y no somos personas irresponsables en ninguna de las asambleas. Sí hay un rebrote de gripe aviar, que claramente, lo que decíamos la otra vez, en un sistema, ecosistema que está totalmente impactado, agregarle esto, cuando sí sabemos que las especies evaden el ruido, cambian sus rutas de alimentación, es totalmente delirante, no sé cómo, no sabemos ya cómo calificarlo. Este afán de juntar unos dólares para pagar la deuda a costa de todo y de todos, es así, de toda la vida, quiero decir, ¿no? ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde más vamos a seguir succionando recursos de la tierra? Porque estamos hablando de una exploración offshore, de una explotación petrolera que todavía no comenzó y que van a empezar con fracturas hidráulicas. Realmente ya, digamos, no saben más de dónde más expoliar recursos naturales. No, por eso todas estas energías, lo mismo que Vaca Muerta, fracking, o acá en offshore, en aguas ultraprofundas, se llama energías extremas. Pero no solo extremas porque están en lugares difíciles de acceder, sino que son extremas en lo socioambiental y también en el costo de, entre comillas, accidentes laborales. Eso también lo vemos, porque es extremo en todo. En el daño que provocan, en el daño que provocan a las poblaciones, a todos los ecosistemas, incluso a los trabajadores que justamente están en condiciones totalmente, a su vez, extremas de laburo. Entonces, lo que decimos siempre, no cierra por ningún lado. Ahora estamos viviendo, ya te digo, este rebrote tristísimo, porque son cientos de bichos muertos, aparecen en la costa, con una tristeza enorme, te lo digo, porque no es, estamos hablando de cientos, ¿eh? Primero fueron los lobos marinos en toda la zona de la provincia de Buenos Aires, hasta Viedma también un poco, y ahora hay cantidad de leones marinos en toda la provincia de Chubut, en todas las playas de la provincia de Chubut. Te cuentan de asientos. Esto es la segunda ola de la gripe aviar, que ya venía bajando desde Chile y Perú, donde hubo casi 200.000 ejemplares muertos. Y no sé si se acuerdan que hace unos meses hubo una también mortandad masiva en las costas de Uruguay, que hubo también pingüinos que iban marinos migrando, lobos también. Hubo muchas especies que confluyeron ahí, creo que en Maldonado. Y entonces, bueno, estamos hablando de que el planeta y el océano en particular nos está diciendo, bueno, paren con esto en general de contaminar, de no cuidar, y sobre todo porque esto va a seguir agravando lo que ya sabemos, que es el aumento de la temperatura, incluso de los océanos. Quiero decir, no solamente es pasar del 1,5, la temperatura de calentamiento global, que tanto decimos que no pase de 1,5, ese calentamiento global también hace elevar la temperatura de los océanos, y entonces ahí también se vuelve o se sigue descalibrando todo el frágil ecosistema como lo tenemos ahora, en todo el océano. Estoy hablando de solamente el mar argentino, que es lo que más o menos podemos hablar con conocimiento, ¿no? Igual le pondría un voto de esperanza a lo que se está viendo a nivel nacional, la articulación de las luchas antiextractivistas en la Argentina. Esto también está avanzando y es muy probable que en los próximos meses, así como se acelera el extractivismo, la resistencia se vaya organizando y articulando. Mira, cada vez más. Antes te cuento una cosa linda. Si bien nos une la lucha, también es hermoso, ¿no? Encontrarnos y encontrarnos con tanta gente. Antes de hablar con ustedes, me estaba escribiendo Marita Humahuaca. Sí. ¿La ubicás? Claro, por supuesto. Bueno, que está en Buenos Aires ahora, y bueno, para la movida de Madryn, que es ahora el 4 de noviembre, insisto, después, si querés te paso más detalles, todavía no hay flyer, 4 de noviembre, Super Atlanticazo en Madryn, van a viajar cuatro compañeros del Malón. Y estábamos hablando de eso con Marita, así que bueno, ves una gran cosa. Y después, bueno, ya para el 4 de diciembre, como te digo, va a ser una acción en cada territorio, que para eso también falta, pero lo estamos armando. Así que igual los Atlanticazos de noviembre, también se reproducen en cada lugar. Acá en Mar del Plata también vamos a hacer el nuestro. Vamos a tratar de confluir a las 4 de la tarde, igual que en Madrid, haciendo un abrazo al mar y unas letras directamente en la playa. En Santa Teresita lo mismo, en Ushuaia, bueno, como seguimos haciendo. En Bahía Blanca van a intervenir el puente, porque en Bahía hay que recordar que hay pescadores que están judicializados todavía, porque, bueno, habían cortado una vez porque ellos no tienen ya más acceso a la pesca en Bahía Blanca, esto lo hablamos, ¿no? Así que el 4 de noviembre fuerte en Madrid, con acompañamiento del tercer Malón de la Paz y de, bueno, el Parlamento Mapuche Huelche de Río Negro y seguramente los compañeros de la Confederación de Neuquén también. Así que muy, muy emocionadas por esto. Y para diciembre hablamos antes y les vamos contando cómo va a ser, porque ustedes en su territorio también imagino que van a estar articulando algo allí. Por supuesto, Silvina, como siempre, muchas gracias. Y bueno, como siempre, la verdad que está claro, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona. Podrán avanzar, pero de este lado siempre la resistencia se mantiene incólume. Exacto. Te mandamos un abrazo grande. Un montón. Gracias a bueno, vos. Abrazo a ustedes. Gracias como siempre. Chau, chau. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones.